las muchachas de la noche que salen a ganarse el pan, que lo hacen por sus hijos. Allá va caminando en la noche, en su rostro se ve confusión y no sabe explicar el motivo de su profesión. Con tan solo 20 años su marido la abandonó y con sus pequeños hijos ella sola, sola se quedó. Hoy no sabe qué hacer, lo tuvo que pensar, tomó una decisión de ella, no es lo normal. Se pinta los ojos, los labios, cartera en brazos.